El lunes en los tribunales de Morón comienza el juicio para establecer cómo fue asesinado Pablo Palí Alcorta. Es parte de la misma historia que te contábamos al principio cuando charlábamos con Lucas Cabello, pero a la vez es una historia diferente porque el final lamentablemente fue distinto. Entonces aquí no nos cabe otra, y de todas maneras es un inmenso placer cada vez que la escuchamos, aún en el dolor, charlar con su mamá, con la mamá de Pali, con Emilia Vasallo. Emi, bienvenida a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola Fer, bueno, buenas noches para todos y para todas y para toda la audiencia. Yo te propongo, si vos querés y si tenés ganas, empezar la charla contando para quien pudiera no saberlo cómo fue que lo asesinaron a Palí y por qué llegamos a este juicio y contra quién. ¿Te parece? Bueno, el 18 de mayo del 2013, en el acceso a en el peaje, Pablo con un compañero intentan sustraer una moto de un hombre que estaba parado. El policía que estaba de consigna en el peaje directamente saca su arma reglamentaria y dispara 6 veces contra los chicos, a menos de 20 metros. Les da un disparo certero en la cabeza a Pali, lo fusiló. Diego Ariel Tolaba es el yuta asesino de Pablo. Pablo no muere en el momento. Pablo muere 7 meses después de estar internado y, bueno, como digo, siempre de muchas operaciones y de una larga agonía para él y para nosotros, para su familia. Después ahí empieza mi lucha, empieza la lucha de mi familia, de querer saber, porque primero nos dijeron que Pablo había robado el peaje. Cuando llegamos a la comisaría nos tuvieron 4 horas ahí sentados, diciéndonos, preguntándonos cosas. Escuchábamos cómo llamaban al hospital y decían, ¿y qué pasó? ¿Se murió o no se murió? Y después de un montón de tiempo nosotros con Rubén fuimos atando todos esos cabos, ¿no? Nunca nos dijeron de entrada que Pablo estaba en el Posada siendo operado con un disparo en la cabeza. Nos enteramos a las 12 de la noche cuando nos hace pasar el comisario a su oficina y nos dice que bueno, que Pablo, por orden de la fiscal, por el momento no iba a estar procesado por su situación. Le decimos, ¿qué situación? Y dice, ¿cómo no les dijeron? No, dice Rubén. Y ahí nos dicen que Pablo había recibido un disparo en la cabeza. Así que bueno, ahí yo me desmayo, Rubén me agarra y nos vamos. En ese momento que estábamos ahí, nosotros vimos a todos los que supuestamente atestiguaron en contra de Pablo. Nosotros estuvimos sentados al lado de todos, del dueño de la moto, del que salió de testigo que supuestamente encontraron el arma. Los chicos no tenían ningún arma, sino le plantaron armas. El que era dueño de la moto le cebaba mate a la policía. Todas esas cosas las fuimos atando cabos, viste, después con el tiempo. Claro. Y bueno, y después empieza la lucha, ¿no? Por saber, por investigar. El fuero juvenil penal, porque Pablo era menor de edad y el pibito que estaba con Pablo también. El secretario nos dice que vayamos a la Fiscalía de Mayores porque ellos habían iniciado una causa por averiguación de ilícito, porque para ellos había habido por lo menos un exceso de por parte del policía. Y bueno, y ahí empezamos. empiezo a moverme, a contactarme con gente, a hablar de Gatillo Fácil, y bueno, y hoy por hoy llegamos a esta instancia, después de 7 años de luchar, de recorrer prácticamente la Argentina denunciando las prácticas represivas, el Gatillo Fácil, 5 años de marcha nacional contra el Gatillo Fácil que fuimos llevando adelante los familiares, visibilizando los casos de todos, no solamente el de Pali, conociéndome la gente, sabiendo que mi lucha no es solamente por justicia, sino por conciencia, ¿no? Porque sabemos que el Gatillo Fácil es una política de Estado dirigida a una clase social, ¿no? Como decimos nosotros, un genocidio encubierto, y de pelear, con los jueces, con los fiscales, de movilizar al pedido de 3 sobreseimientos de Diego Tolaba, Diego Ariel Tolaba, el asesino de mi hijo, el maltrato que sufrimos todo el tiempo los familiares en los tribunales, este último tiempo que he ido a llevar los escritos, en la semana he ido 3 veces, hoy presentamos un escrito porque anteayer presenté uno pidiendo la sala grande, la semana anterior presentamos uno pidiendo que no se lleve adelante el juicio porque hay medidas de prueba que todavía no están realizadas para favor nuestro, ¿no? El tribunal nos niega todo, hoy nos negaron de vuelta a la sala grande y nos negaron las pericias que es la fundamental para nosotros, que puede ser también fundamental para la absolución de Tolaba, ¿no? Porque es la pericia planimétrica de cómo Tolaba disparó, cómo le entró la bala a Pablo, y lo fundamental también, que era algo que a mí me costaba mucho aceptar y que después entendí que había que hacerlo, es la autopsia a Pablo. Pablo no tuvo autopsia. Uh-huh. Lo pidió la fiscal, también se lo negaron. Todo lo que pedimos nosotros fue acompañado por la fiscalía, y bueno, así que el lunes, si es que arranca el juicio, porque bueno, ahora, justamente ahora, el Negro Suárez y Rosario Fernández están trabajando en la recusación de los jueces estos. Uh-huh. Sabemos cuál es la sentencia ya, digamos, ¿no? Quieren hacer el juicio en una sala pequeña donde no entre nadie, no quieren dejar entrar a la prensa tampoco, quieren que sea un juicio cerrado, exclusivo de ellos, y ya sabemos cuál es la sentencia, ¿no? Digamos. O sea, vos tenés la sensación de que si el juicio empieza ahora, con este tribunal, lo van a absolver. Sí, totalmente. Y lo que quieren hacer con esto es callarnos, ¿no? Es hacerme callar, y al callarme a mí, callar a muchos familiares, ¿no? Porque hoy, la verdad que todos los días recibo... cantidad de mensajes de un montón de compañeros y de familiares que me conocen y que saben que no estoy bien y que me dan esa fuerza todos los días desde que me levanto. Cuando me levanto tengo un montón de mensajes. Es mi, ahí vamos a estar, no vas a estar sola. Si tenemos que hacer, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Vos nos enseñaste a pelear, con todo, sin miedo, sin callarnos, a defender nuestros hijos, defender nuestros derechos y a pelear con todo lo que tengamos contra los asesinos de nuestros hijos y contra los que le garantizan la impunidad a nuestros hijos. Y la verdad que eso me da muchísima fuerza a mí, a mi familia. Fue todo así, como lo hablé con vos, Fer, ayer, creo que fue todo tan de repente que como viste, como que te aturde un poco, ¿no? También te conté que Diego Ariel Tolaba, el Yuta asesino, se hizo un Facebook trucho apenas pasó esto con Pablo, y una persona que me escribió a Facebook hace poco, que vio las noticias y vio todo esto, me dijo: señora, yo le quiero decir que ese no es, yo lo conozco y es este. O sea, que la foto para... que la foto que vos publicaste todos estos años no es. Te dicen que no es ese, no es Tolaba, digamos. No, y hoy comprobé que es la foto que me mandaron es verdaderamente Diego Ariel Tolaba, el asesino de mi hijo. Uh-huh. Así que hasta eso hacen. O sea, lo que te comentó esta persona es que no es que vos te equivocaste, sino que hizo el tipo a propósito, sabiendo que lo iban a escrachar, un Facebook sí. con su nombre real, pero con otra sí. foto para que no fuera su foto la que se instalara. Claro. Yo apenas empezó la causa, saqué su número de documento, lo busqué por Google y por Facebook, me salió con ese número de documento, Diego Ariel Tolaba, era ese. Así que, y él y esta persona que me escribió me dijo que hicieron ese Facebook trucho para despistarme a mí, para que yo no lo pudiera encontrar. Así que bueno, otra cosa más, viste, que me rompió la cabeza, a mí, a mi familia. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana todavía están trabajando en Negro y Rosario en la recusación. Mañana presentaremos el escrito y veremos qué pasa, si se empieza el juicio, ¿no? Claro. Nosotros hablábamos hoy con Rubén que de ninguna manera nosotros vamos a permitir en el juicio, si es que empieza, que nos torturen como hemos visto que han torturado y han ninguneado y han lastimado a los familiares de la víctima, que sería en este caso nuestro hijo, ¿no? Nosotros no lo vamos a permitir eso. Nosotros ahí vamos a que juzguen a Tolaba. Si ellos quieren juzgarnos, a juzgarnos, estigmatizarnos y hablar de la vida privada nuestra y de la vida privada de nuestros hijos, no lo vamos a permitir. Nos vamos a levantar y nos vamos a ir. No lo vamos a permitir. De alguna u otra manera esto tiene que empezar a cambiar. No podemos permitir los familiares que nos destrocen nuevamente después de que nos destrozaron la vida, que nos mataron en vida, revictimizarnos a nosotros, no lo vamos a permitir ni a los jueces, ni a la defensa. Obviamente que la defensa jamás le contestaríamos una palabra, porque nosotros no tenemos nada que hablar con la defensa del asesino de nuestro hijo. Así que bueno, tenemos una posición firme, pero acá en la cual nos apoyan nuestros abogados, más que abogados, son en esto de la lucha y de la militancia, son compañeros y son parte de nuestra familia también, como lo son también parte de ustedes y el resto de los compañeros. La verdad que, te digo la verdad, Fer, es muy difícil. Yo sé que los juicios son difíciles, pero yo sé que este va a ser mucho más difícil. Pero yo sé que a partir de este juicio va a marcar un precedente. No se la van a llevar de arriba. Creo que se cortó, ¿eh? Me parece que se cortó la comunicación con Emilia Vasallo, a quien, bueno, estábamos cerca de despedir porque estamos en el horario del cierre de esta emisión de La Retaguardia, pero queremos, aunque sea, que termine la frase y que podamos despedirla y estar prestando atención a esta presentación que van a realizar el día de mañana. Los abogados de Emilia para recusar al tribunal. Emi, ya estamos en realidad pasados de tiempo, y termina lo que estabas diciendo en cuanto a que va a ser un juicio difícil, y después queremos, Pedro quiere hacerte una pregunta muy corta para una respuesta lo más corta que vos puedas, y sabés que la seguimos en cualquier momento, pero completá lo que decías de que creés que va a ser un juicio especialmente difícil. Sí, va a ser un juicio como todos los juicios, pero va a ser difícil para ellos más que para nosotros. Nosotros Como no creemos en la justicia, no creemos en nada de lo que nos digan, nosotros vamos a pelear con todo y no vamos a permitir que nos maltraten a nosotros ni a nadie de mi familia, así que ahí vamos a pelear y bueno, eso. Uh-huh. Y bueno, y gracias a todos los compañeros que van a estar ahí afuera acompañándonos. Mañana estamos citados a ir a Asuntos Internos de La Plata. Nos va a recibir el director de Asuntos Internos, Guillermo Berra. Uh-huh. Por el tema, viste, del allanamiento. Sí, recordamos que a Emilia le allanaron la casa hace un mes y algo de una manera muy brutal, acusándola de una situación de narcotráfico casi risueña, sí. ¿No? Sí, bueno, ya está, como digamos, el expediente todo medio ahí, nos van a citar y nos van a contar bien. El Negro ya tuvo una reunión con el director este, que el cual yo no pude ir por problemas de salud. Y bueno, y se pidió la baja de San Rosa de Diego Ariel Tolaba de la policía, así que bueno, mañana iremos a ver qué es lo que sucede con esto, ¿no? Bueno, lo último, Emi. Sí, justamente sí. Venía por este lado, por lo último que mencionaste, Emi. En estos años que pasaron, ¿Tolaba siguió cumpliendo funciones? Sí, Tolaba creo que a los 2 años de haber pasado esto con Pablo, primero que le dispara a Pablo en mayo y en noviembre lo ascienden en la policía de la provincia de Buenos Aires. Después, como está procesado, se da la baja él mismo de la policía de bonaerense y se traspasa a la policía de la ciudad de Buenos Aires, presentando el primer pedido de sobreseguimiento, cuando todavía no había sido, la causa no se había cerrado, digamos. Claro. Y sí, sigue en actividades, como todos los policías, siguen en actividad. Y otra de las cosas que yo pienso hoy, dándonos cuenta, hablábamos con Rubén pensando de que tiene que cambiar también esto de que nosotros no sabemos, nosotros sí tenemos que, nuestro documento, el documento de nuestro hijo, está en el expediente con la dirección y la cara de nuestra, ¿no? Pero la de ellos no. Uh-huh, claro. Entonces, nosotros tiene que había una ley donde nosotros podamos acceder a la cara. Yo no sé si a Tolaba no lo he tenido varias veces en la esquina de mi casa espiándome a mí, a mi familia, pensando que era una persona y era otra. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que también tenemos que lograr con la lucha cambiar, que se pueda cambiar esto, ¿no? Que así como ellos tienen acceso a toda la información nuestra, nosotros también poder saber si están en actividad, quiénes son. Yo creo que esa es una de las cosas también importantes que uno va pensando, ¿no? Emi, te mandamos un abrazo, gracias, y la seguimos seguramente entre otros lugares y espacios mañana en la Plaza de Mayo en la Marcha de la Resistencia. Un abrazo y gracias. Bueno, dale, Fer, muchas gracias a ustedes, a toda la retaguardia, a todos los que hacen la retaguardia, son gente muy especial, muy sensibles, compañeros de fierro, que los quiero mucho a todos, desde el corazón, desde mi familia y mío les agradecemos, y mañana nos vemos ahí a las 16 en Plaza de Mayo para acompañar a las madres y para acompañarnos mutuamente en esta lucha, porque los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos siguen presentes, seguirán siendo presentes, igual que los más de 6.000 pibes asesinados por gatillo fácil, seguirán estando presentes en todas las luchas. Un abrazo, nosotros también te queremos y te valoramos y admiramos un montón. Un abrazo grande, nos vemos mañana. Dale, Fer, gracias, buenas noches a todos y a todas. Bueno, no nos vamos con eso, con la